Queríamos preguntarles, recién charlábamos de la situación legal, ¿no? Del aborto en el Ecuador, que está prácticamente casi completamente prohibido, salvo dos casos muy, pero muy puntuales. ¿Cuál es la situación que hay en este momento con el hecho de las interrupciones voluntarias del embarazo y cómo el Estado, si es que lo hace, castiga a las mujeres por todo eso? ¿Y cuál es la discusión en este momento? Bueno, muchas gracias. Verás, primero contar que en el Ecuador tenemos un marco muy parecido al argentino, ¿no? Aquí el aborto es legal cuando la vida o salud de una mujer corre peligro en los medios y cuando el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. La diferencia es que nosotras no tenemos fallo falso y por tanto el aborto se restringe únicamente a las mujeres discapacitadas mentales. Claro. En el año 2014 se debatió justamente la posibilidad de avanzar en la despenalización del aborto por violación para todas las mujeres, pero ese debate no se permitió que se diera. Pues el propio presidente de la República dijo que si se seguía debatiendo el tema de aborto en la Asamblea, él iba a renunciar, parando Sí. de esta manera de forma abrupta el debate legislativo sobre el avance en las causales de aborto legal. Actualmente nosotros en Ecuador, sin embargo, tenemos un protocolo de aborto terapéutico, que es el protocolo que permite el acceso a las causales legales. Si bien este protocolo como normativa es bastante amplio y comprende la causal salud entendida ampliamente, incluyendo salud mental, salud social y otros conceptos que son parte de los tratados internacionales de derechos humanos, en la práctica concreta ese derecho casi no se cumple y a las mujeres les cuesta un montón acceder al mismo. Tienen que estar casi en un riesgo vital para que les concedan un aborto en esas causales. E incluso el aborto por violación a mujeres con discapacidad mental se niega totalmente, ¿no? Se niega como progresivamente en los hospitales porque los profesionales de la salud no tienen conocimiento del marco legal y además tienen miedo constante de ser criminalizados. En el Ecuador la legislación penal establece también que existe una pena por el delito de aborto de 6 meses a 2 años para la mujer que lo consiente en realizarlo y de 1 año a 3 años para el profesional de la salud que lo realice, con el consentimiento de la mujer. Esta legislación existe desde hace más de 100 años, pero únicamente desde el último debate del Código Penal hemos visto que existen casos de mujeres que son criminalizadas por aborto consentido, es decir, por este tipo penal que penaliza las decisiones de las mujeres. Estas son mujeres principalmente empobrecidas, educativos, de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos que llegan a hospitales públicos en busca de ayuda tras un aborto. Muchas veces un aborto espontáneo. Algunas también abortos provocados que son criminalizados de manera inmediata, denunciados desde el hospital rompiendo el deber de secreto que tienen los profesionales de la salud y judicializados de manera inmediata. Claro. En la actualidad nosotros tenemos más o menos 306 mujeres que han sido judicializadas por esta causa de aborto consentido. Y cada vez es mayor, si quieres, el número de mujeres que son judicializadas también por partos en casa con resultados no adecuados, como la muerte del niño, ¿no? Lo grave de todo esto es que son judicializadas igual que en El Salvador por asesinato, Claro. aun cuando no existan pruebas suficientes. Ahora, lo que llama realmente la atención es el número de mujeres, más de 300 mujeres que están judicializadas o presas por abortos y es un número que es inclusive más alto de lo que nos han comunicado, lo que nos han comentado asociaciones y organizaciones tal como la que usted preside en El Salvador o en Honduras, a donde el aborto está prohibido en absolutamente todos los casos. Inclusive en esos casos, lo que nos decían en esos países es que una de las razones para perseguir a las mujeres tiene que ver con cierta adhesión por parte de aquellos que participan en las instituciones a tal o cual iglesia, sea católica, evangelista, pero que cierto pensamiento religioso está a la base en muchos casos el accionar de los organismos públicos. Esto sucede también en el Ecuador. Mucho se ha hablado acerca del peso de Rafael Correa en aquella discusión. ¿Qué rol tiene este tipo de discusión y qué rol tienen las mujeres adentro de la política ecuatoriana? Listo, verás. Sí es un número significativo de mujeres que han sido judicializadas, pero claro, esto es en base, hablando desde el 2013 hasta principios del 2018, hasta finales del 2017, enero del 2018. que se registre esa cifra, ¿no? De todas maneras, eso es menos del 1% de los abortos que se registran legalmente en el país. No solo de los que se practican, si quieres, dentro de la normativa de aborto legal y aborto voluntario, sino de aquellas complicaciones que se registran. Lo que sucede aquí en las denuncias es que los profesionales de la salud son mal informados. Ana Cristina. Llevados sobre todo por prejuicios de género hacia las mujeres, que les dicen que ellos tienen la obligación de denunciar a las mujeres cuando lleguen con cualquier tipo de complicación. Y esa práctica de denuncia, que si bien no alcanza ni el 1% de las atenciones que hacen en el tema, es la que genera que eso finalizar. Y no es casual que sean exactamente esas mujeres, las más empobrecidas, las mujeres que tienen menores niveles educativos y de pueblos y nacionalidades, porque la penalización del aborto es inminentemente un tema de justicia social, donde es muy importante también quién eres, a dónde acudes y quién te atiende, ¿no? Eso se registra sobre todo en épocas donde lo que nosotras hemos logrado mirar, también el cambio en la legislación penal sobre mala práctica profesional hace que cada vez los profesionales de salud se sientan, si quieres, más observados frente a la posibilidad de que en la muerte de una mujer que ha ido o que se ha realizado o que se ha practicado un aborto por fuera del sistema de salud, sean culpabilizados. Un poco lo que nosotros hacemos como organizaciones de mujeres es tratar de capacitar sobre el tema del secreto profesional y tratar de alguna manera todas estas faltas de comprensión que tienen los profesionales de la salud sobre el tema de aborto. Si bien es cierto que aquí los sectores católicos y evangélicos tienen una fuerte influencia en el tema de la penalización del aborto, nosotras no consideramos que tienen tanta influencia en el tema de la criminalización de mujeres. Porque en realidad las posturas que ellos sostienen aquí es que ellos tampoco quieren que las mujeres vayan a la cárcel. Lo que quieren es que se eviten abortos, ¿no? Y que por eso consideran que el aborto tiene que seguir siendo ilegal. Sin embargo, sí se visibiliza una acción, si quieres, bajo perfil de incidencia dentro de hospitales y de otros espacios sociales. Ahora, la cultura ecuatoriana, que es fuertemente religiosa, que tiene una serie de prejuicios y estereotipos sobre cuál es el rol de la mujer en la sociedad, también influye en la forma como se procesan estos casos. Nosotras somos abogadas litigantes y nunca hemos visto en ningún otro caso tantos prejuicios y estereotipos en juego en el sistema de justicia. Y eso es sumamente grave, porque las mujeres que son criminalizadas por parto, las mujeres que son criminalizadas por aborto, son condenadas casi sin ninguna prueba y sin cumplir ninguno de los estándares mínimos del debido proceso penal. Y eso tiene que ver con la forma como estas mujeres son vistas socialmente y cómo eso influye, ¿no? En el Ecuador, la postura de Correa como un líder político con gran hegemonía sobre el tema de aborto influyó de manera determinante en la situación de las mujeres que viven esta práctica. Hasta el punto que, como yo te digo, antes de este debate y de la fuerte postura en contra de él, de la despenalización, incluso por violación, no teníamos mujeres que fueran apresadas por esta causa, ¿no? La visibilización que logró dar del tema y del rechazo que existió el mínimo también es como una de las que genera justamente esta consecuencia de criminalización de mujeres. De todas maneras, aquí el movimiento de mujeres del Ecuador se encuentra bastante organizado en función de plantear como una de sus demandas fundamentales la despenalización del aborto en todos los casos y mínimamente en caso de violación. Ahorita estamos haciendo incidencia en todo el nivel legislativo también para lograr avanzar, pero además existen múltiples alternativas que lo que hacen es dar información tanto legal como de cómo se puede usar medicamentos para hacer un aborto seguro en este país, ¿no? Y todas estas iniciativas también han permitido que disminuya el número de mujeres que enfrentan complicaciones, porque cada vez es más amplia la difusión de esta información. Y eso también nosotros consideramos que es fundamental para ir avanzando en temas de despenalización social. Justamente en este mes, por el 28 de septiembre, se van a hacer incluso encuentros para hablar de los abortos, ¿no? Las mujeres nos juntamos y hablamos de nuestros abortos, de cuál ha sido la experiencia, con miras también a ir compartiendo esta experiencia y poder ir avanzando. La gente comience a desestigmatizar a las mujeres que abortamos y a comprender que muchas mujeres abortamos por diversas razones, no existe un tipo de mujer que aborta y que el aborto debería ser reconocido como un derecho humano fundamental para todas las mujeres. Ana Cristina, buenas tardes, Lucio la saluda. En los últimos meses se ha visto cómo el nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha desarrollado una serie de modificaciones con la política que dejó el gobierno de Rafael Correa, luego de ser electo por el mismo partido. ¿Los cambios que ha implementado el gobierno de Moreno han influido también en el movimiento de mujeres? ¿Hay alguna ley que fue impulsada a favor del movimiento de mujeres que Lenín Moreno ha retrotraído? ¿O en esta materia el gobierno de Moreno ha avanzado un poco más? Bueno, mira, en el tema de mujeres y de los derechos humanos de las mujeres, pues la excepción. Hemos avanzado, pues en el año pasado, el 25 de noviembre, se expidió la ley de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres en Ecuador, que es una ley preventiva, lucha histórica del movimiento de mujeres, una participación sumamente importante, que es una ley que reconoce los distintos tipos de violencia e incluso incluye la violencia obstétrica y dentro de la misma la revelación del secreto profesional en caso de abortos como una de las formas de violencia obstétrica que no puede ser tolerada y que debe ser sancionada. No penalmente, pero mediante medidas administrativas. También incluye medidas de protección urgente para las mujeres o una reflexión sobre el tema de reparación en casos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Sin embargo, en temas como el tema de aborto, lo que nosotros encontramos es una absoluta ambigüedad. El presidente en muchas ocasiones se ha pronunciado a favor de la despenalización del aborto por violación, pero no ha habido ningún acto concreto que permita mirar que efectivamente se va a avanzar en este sentido. Y en realidad varias veces también se ha pronunciado a favor de la protección de la vida desde la concepción, lo cual jurídicamente no es contradictorio. Después del último fallo de Corte Interamericana en el caso Arcadia Murillo, donde ya se plantea que la protección de la vida de la concepción se hace a partir de la protección de las mujeres embarazadas y de la garantía de sus derechos, incluido el derecho a un aborto. La misma Corte Interamericana dice que no es contradictorio el derecho al aborto con la protección de la vida desde la concepción, sobre todo en los casos como los que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, hay una postura clara sobre este tema. Y hay que considerar que aquí también tenemos un avance cada vez más agresivo del movimiento antiderechos, que se ha aglutinado en una plataforma que denominan Con mis hijos no se metan, donde levantan consignas que son latinoamericanas en contra de la ideología de género, en contra de lo que ellos denominan, o sea, en contra de la educación sexual integral, y en contra justamente también de los avances en materia de derechos de las mujeres y de las poblaciones del LGTBI, lo cual evidencia una disputa fuerte. Y claro, nuestra asamblea en la actualidad es una de las asambleas también más diversas, más ambiguas que existen. Pues desde Correa nosotros no se ha evidenciado si quieres una asamblea que actara tan orgánicamente como actuaba la asamblea que bajo el mando de Correa, que incluso se podría considerar bastante autoritaria esta actuación, ¿no? Ahora cada uno actúa a su forma, pero no existen posturas políticas claras. Hola, Ana Cristina. Hola. Hola, ¿cómo están? Ah, ok. Ahí justo se nos cortó en la última palabra, pero se escuchó todo perfectamente. Cristina, lamentablemente vamos a tener que cerrar aquí la charla porque se nos va directamente el tiempo del programa, pero la verdad que es muy, pero muy interesante y además la claridad con la cual usted expone justamente todo esto. Tengo entendido que usted es abogada, lo cual en muchos casos debe venir justamente de ahí, quizás esa claridad con respecto a la legislación y todo lo demás, con lo cual no nos queda otra que comprometerla de alguna manera para poder hacer algún otro contacto más adelante para poder profundizar un poquito más. Claro, Federico, todo el compromiso desde acá y todo el apoyo. Esperemos que Argentina avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres que en este momento se están debatiendo fuertemente.